Muy buenos días, queridos jóvenes, y un feliz sábado. Reciban un abrazo muy especial de parte de este ministerio y que Dios esté con nosotros. Antes de comenzar el estudio de hoy, quiero saludar a Antonieta Sáenz Luna, que se encuentra en Arequipa, Perú, y su querida familia quiere desearle lo mejor en este día, que es su cumpleaños. Así también a Jamie Centeno Cuellar, que se encuentra en Florencia, Caquetá, Colombia. Su querido novio Diego Armando Osorio le manda un abrazo muy grande y también un feliz cumpleaños. Para ambos, que el Señor los bendiga grandemente y gracias por estar en sintonía cada mañana. El día de hoy continuamos el tema que estudiamos ayer, que lleva como título Los valores de Jesús, parte 2. El texto bíblico se encuentra en Marcos 2:27 y dice: También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? ¿Que estamos eximidos de la observancia del sábado, como algunos interpretan este pasaje? De ningún modo. En su esencia, lo que Jesús nos está enseñando es que sus leyes no son arbitrarias ni caprichosas, sino que están al servicio del ser humano, al servicio de tu bienestar, y no a la inversa. No es el hombre el que rinde servicio a la ley, sino que la ley está al servicio de los intereses más elevados del ser humano. En este caso particular, Jesús nos está diciendo que el sábado no es un fin en sí mismo, sino un medio que Dios creó para beneficio del hombre. El sábado fue hecho por causa del hombre y no a la inversa. Y entonces, Jesús hace resaltar el gran principio: si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Dios no tiene ningún interés sádico en nosotros. Hasta donde puede hacerlo, trata de evitar que nuestra vida sea amarga y doliente. Él tiene misericordia de nosotros e intenta evitar nuestro dolor y sufrimiento. Y nosotros, como seres humanos, debemos, hasta donde podamos, aliviar el dolor humano y no imponer sacrificios a nadie. Jesús nos muestra el verdadero sentido del sábado, el verdadero lugar que ocupa en la experiencia del creyente, su verdadera relación con el ser humano y la forma correcta de observarlo ante situaciones en las que está comprometida alguna necesidad apremiante de alguna persona, dificultades y pruebas ajenas a su voluntad en este terreno. Por lo tanto, aunque puedes estimular a tu hermano a una vida de fe valiente, que se arriesgue por Dios y le permita al Señor demostrar su poder sustentador, no juzgues a tus hermanos que pasan por alguna situación difícil en relación con la observancia del sábado, sino deja que el Señor del sábado los trate de acuerdo con sus propios valores llenos de amor y sabiduría. Dios compromete los tiempos de nuestra madurez espiritual, de nuestra fe, y nos acompaña y acepta en todo el recorrido espiritual hasta que lleguemos a la madurez y a la obediencia perfecta. Que hoy, querido amigo, pueda ser un día especial para ti y para mí. Hoy que vamos a la iglesia, podamos encontrarnos con Cristo Jesús y así guardar su sábado para beneficio nuestro. Bendiciones.